Conversa con el concejal de la comuna de Río Bueno, Javier Rosa. Coméntanos sobre una denuncia de una adulta mayor con un chico síndrome de Down que están en una situación de abandono. Coméntanos un poco de esta situación. Bueno, yo recibí una denuncia ciudadana el día domingo de la tarde de un posible abandono de un adulto mayor y una persona con una síndrome de Down. Nosotros vamos al lugar de que indicaba la dirección, nos encontramos justamente con una anciana en el lugar que se indicaba, con poca habla, tenía dificultad para comunicarse y nos señalaba que solamente se llamaba Blanca. Nos acercamos a diferentes vecinos que estaban ahí para ver cuál era la situación real de la abuelita que estaba en cuestión y nos señalaban que sí, efectivamente ella sufría de Alzheimer, que está en condiciones bastante deplorables para un ser humano y que vivía o que vive con un hijo que tiene síndrome de Down. El hijo tiene aproximadamente unos 38 años y ella tiene 75 años. Con esos antecedentes nosotros y la dirección correcta, nosotros nos acercamos para verificar si estaba en algún control médico en el consultorio. Estaba su ficha, pero no había un control ni de peso, ni de estado de salud, ni de enfermedad alguna. Solicitamos que se presente ahí el módulo 3 correspondiente a ese cuadrante, el cual fue a las 2:30 de la tarde a hacerse parte de una inspección de salud hacia la abuelita. Posterior a ello, nosotros nos dirigimos al asistente social, la señora Gabriela Pedraza, para colocar en antecedentes que podía haber un abandono de un adulto mayor. Ella está en conocimiento, está haciendo las averiguaciones del caso y esperamos que esto se solucione lo más rápidamente posible. Desde el municipio se prestaron muy atentos a ver que este es un caso de extrema emergencia y están habilitando ya las redes de apoyo social y respectivas comunicaciones con el SENAMA, con el Servicio de Adulto Mayor. ¿Y cuál fue la recepción al exponer esto ante el Consejo? Bueno, es lógico que es una situación de bastante preocupación, de un cuidado social que hemos dejado pasar por alto y que se nos ha informado, gracias a Dios, ahora en este instante preciso, para poder dar una rápida solución a este caso en particular. Ya, ok. ¿Cuáles van a ser las acciones a seguir ahora, concejal? Bueno, las acciones a seguir, yo voy a informar mediante una ordenanza escrita hacia el administrador municipal para colocar en antecedentes la dirección, el RUT, el estado de salud, todos los antecedentes que yo he recabado para que ellos puedan accionar más rápidamente aún todas las redes de apoyo. Ok, muchas gracias, muy amable. Silvia Rojas, soy enfermera del consultorio Río Bueno del sector 3. Fuimos informados por el concejal Javier Rosas de un caso de abandono de una adulta mayor de 74 años y su hijo de 36 años, el cual es portador de síndrome de Down. Pudimos venir a contactar al domicilio que realmente sí están en situación de abandono, en condiciones poco humanas, y las redes de apoyo en este caso son mínimas. Así que como CESFAM nos comprometemos a buscar todas las opciones para mejorar su calidad de vida y también a poder volver a su tratamiento terapéutico que ellos necesitan. ¿Cuál va a ser la acción a seguir ahora por parte de usted? Por el momento, yo voy a informar el caso al asistente social correspondiente, quien también hará la visita en contacto. Nos vamos a poner primero en contacto con el hijo para poder volver a encontrarlo acá en el domicilio y ver qué cosas podemos hacer por ello mientras tanto. La idea sería que podamos encontrar un lugar donde puedan albergar a la señora Blanca y también un lugar para don Carlos, que ambos dos lo necesitan. La evaluación de lo que hicieron ustedes, ¿cómo encontraron de salud a estas dos personas? Estables dentro de la condición porque ambos dos son portadores de patologías crónicas, pero en realidad lo ideal sería también poder hacer exámenes sanguíneos, pero en el estado que están es un poco difícil por el momento.